con esta alegría en el Día de la Diversidad y la Pluralidad Cultural recibimos a nuestra amiga Dalila Valdés, como todos los jueves. Pero qué bienvenida, Juan. Feliz día, este que amanece con solcito, medio fresco. Todavía te digo, estoy esperando tu visita para estos lados de Punilla. Te soy sincera. Bueno, sí. He incumplido, pero la vamos a hacer. En estos días vamos a estar recorriendo el valle, así que seguro nos vamos a ver. Bueno, me parece muy bien. Hay mucha labor por delante. Ha sido última semana. Bastante fuerte en cuanto a que pareciera que no podemos salir de esa lógica, ¿no? De perder y ganar, de quién gana, de quién pierde, y lo digo en todos los aspectos que han surgido así a nivel social, digamos, no podemos salir de esa lógica de quién gana y quién pierde, sin tener mucho la noción y la consecuencia de los costos que tiene ese ganar y perder. Entonces, bueno, nada, analizando y siempre acercando una forma de ver crítica ante toda esta situación que estamos teniendo con los incendios, que estamos teniendo en una época preelectoral y que está surgiendo también, bueno, a partir de las guerras en Oriente, pero sigue muy presente esto en lo humano, ¿no? De quién gana y quién pierde, sin tener como un poco esa noción de qué costos tiene el hecho de seguir en ese raciocinio de ganar. Bueno, la colonización que llegó el 12 de octubre de 1492 creo que se caracterizó por traer eso. Es exactamente, y ya vamos a hablar de eso, y bueno, en el medio se puede decir que sí hay un pasito un poco positivo que se puede ver, es que antes había como un inconsciente colectivo que siempre se hablaba fuera de la mesa de diálogo y que esta vez se pudo ver en el debate de algún modo. No sé si te conté que en algún momento cuando vivía en Belo Horizonte teníamos una murga que se llamaba La Inmensa Minoría. Ajá. En Puerto Burga Uruguaya Brasilera. Y en un momento hacíamos el show de las poderosas, que estaba Dilma, estaba Bachelet en ese momento y Cristina, y era el show de las poderosas, y era bueno, como se caracteriza un poco la murga uruguaya. Pero trayendo esto de la inmensa minoría o la inmensa mayoría, de algún modo se pudo ver que en otros momentos o en otros debates presidenciales años no se vio tan de frente esa posibilidad de que también lo popular estuviera presente, y eso me parece que es una manera de empezar a caminar, porque bueno, no sé, desde el tráfico y el narcotráfico que tanto, digamos, hacen campaña con eso, bueno, pero también está la realidad de lo que siempre se quiso decir y que nunca había llegado, así que bueno, en ese sentido, y luego los memes que salieron y surgieron. Ahí el compa Lea Ross fue, me morí de la risa cuando hacía el análisis del debate. Ah, oh, sí, decía, quedaste a saber, Juan, pero fue muy gracioso. También lo recomiendo el que se acerca a su página y lo ve. Bueno, hoy me gustaría que hablemos entonces sobre lo que fue el conversatorio de la semana pasada, que habíamos extendido la invitación y que fue una iniciativa de la cooperativa de indígena del Chañar, que bueno, están en estos ciclos de conversatorios desde la cosmovisión indígena. Y allí el hermano Rodri estaba trayendo un poquito del pensamiento crítico y para traer otras formas de visión. Así que, bueno, haciendo un poco mención a todo lo que se habló en ese conversatorio, que fue muy lindo, fue un conversatorio en donde habían muchos maestros de escuelas, porque claro, imagínate, o por lo menos cuando yo estaba en la primaria, me acuerdo que teníamos que llevar las cascaritas de nuez para hacer las carabelas, y era el Día de la Raza todavía, y los actos escolares tenían que ser bonitos, Entonces, bueno, se planteaba esta imagen de Cristóbal Colón llegando, descubriendo América. Esa es la historia que, por lo menos en mi generación, que no fue hace tanto tiempo, se vivió. Y el relato. El indígena, claro, el relato. Claro que en ese momento no iban a, no nos hacían sacar una espada y cortarle la lengua, o no sé, o hacer de, porque generalmente las morenas éramos siempre las que hacíamos de indígena. Surgió también una de las maestras que estaba en el conversatorio, está haciendo una obra que se llama Corcho Quemado, y cómo no, también se quemaba el corcho para pintar de negro. Y bueno, toda esa construcción, que no tiene tanto tiempo, pero sí tiene que ver con un proceso de colonización, como decías, y que luego, de un modo más pasivo, si se quiere, se fue trasladando al Estado, a la construcción del Estado. Entonces, bueno, cómo crear preguntas y cómo ejercer ese pensamiento crítico en entendiendo que todo ese proceso de colonización al principio tuvo una categorización en donde el color de piel diferenciaba a lo que era el ser superior y el ser inferior o el ser salvaje. ¡Qué locura!, ¿no? En el 2010 recién se cambia la denominación y pasa a ser el Día del Respeto y la Diversidad Cultural. Pero respeto también, ¿qué significa? Bueno, a eso vamos a ir. Civilización y barbarie que hacía Sarmiento, despojar las identidades y, bueno, y el Estado moderno que un poco es el que progresa y el que se desarrolla y el que gana, ¿no? Y lo indígena siempre es visto como lo que no avanza, como el negro, como el vago, como el que no trabaja, como el que a través de la educación, bueno, tal vez se lo puede recuperar. Entonces, una de las herramientas más usadas en ese momento era educar al indio, que después pasó a ser como asimilar al indio, ¿no? En esto de, o al indígena, en esto de los estados que asimilan, y de algún modo es una manera también de invisibilizar la identidad. Y si no es que es objeto de estudio, como pasa con la museolización, cuando pasa a ser objeto de museo todo lo indígena. Y vos pensá también que acá en Córdoba había una ley que decía que no había indígenas directamente. Entonces después a la Agencia Córdoba Cultura, que está de algún modo patrimonizando todo o llevando para el lado de lo turístico, el Museo de lo Indígena pasa a ser un atractivo también para la provincia, pero que quita de lado el derecho propio de ser. Entonces digo, respeto y diversidad, sí, respeto a lo indígena, o respeto al indígena como sujeto de derecho. De algún modo todavía son denominaciones dentro de lo que son las efemérides que, bueno, nos llaman también a reflexionar. Vos pensá también que hasta no hace mucho se festejaba el 12 de octubre. Yo te dije hoy feliz día, pero en realidad los indígenas festejamos, hacemos un contrafestejo el día 11 de octubre porque es el último día de libertad, se toma así para los territorios también. Luego de que pasó todo este proceso de que llegara Colón, vos pensás también que iban un geólogo a los territorios, un cura y un militar. Entonces fue a través de la educación y fue a través de la religión que se empezó a civilizar al indígena como una manera de cambio de identidad, pero como una manera también de ganar territorios. Bueno, todo este proceso que fue duro, hasta hace muy pocos años, hasta antes del 2010, era una fiesta. Y vos pensás que en España, casualmente, el 12 de octubre es el día de la españolidad, una cosa así. Como es el día de España, en donde realmente es un festejo para su propio patrimonio, ¿no? Bueno, entonces, el Día de Respeto y Diversidad Cultural, bueno, fue como un cambio positivo, pero ¿qué tipo de diversidad se está planteando? Y cómo alguien le preguntó al indígena cómo vivenciar ese 12 de octubre. El 11 de octubre, como contrafestejo, es el último día de libertad de nuestros pueblos nación indígena. El Estado se encarga aún de invisibilizar, aunque en el artículo 75 de la Constitución Nacional, digamos, los pueblos, naciones, son preexistentes al Estado. De todas maneras, se sigue haciendo como contrafestejo, se sigue haciendo todo un camino hacia, bueno, recordar nuevamente, porque en las memorias se fortalecen también las raíces. Entonces, bueno, invitar también a eso, a tal vez pensar cómo podemos pensarnos en esta fecha que comenzó trágicamente, ¿no? Comenzó con cortar la lengua de nuestros abuelos y nuestras abuelas para que no pudieran hablar, bueno, perseguir, quitar territorios. Y cómo podemos reivindicar esta fecha de una manera amorosa, con respeto, contar las cosas en el buen vivir, pensar que si se habla de respeto, es como siempre el Estado todavía sigue pensando en esto de marcar un otro, ¿no? Un ellos y un nosotros, quiénes respetan a quién, cómo se construye eso. De algún modo las cosmovisiones ya respetan el todo, están integrado el todo y respetan a la tierra, a sus mayores. Entonces, bueno, no digerir todo así tal cual llega, sin reconocer que, bueno, es un avance también de que se pueda hablar de la diversidad cultural, que se pueda hablar del respeto, que se puede hablar de que todas las calles, por ejemplo, que aún siguen reivindicando genocidas como Sarmiento, como Colón, bueno, hay cosas que realmente se deben transformar para que ese respeto, digamos, exista y que tenga lógica y no que solamente sea como una pantalla así de los estados que en las efemérides siguen envolviendo lo patriarcal, lo eclesiástico y lo colonial. Respeto al indígena como sujeto de derecho, para pensar en un Estado intercultural, pluricultural, y bueno, y recuperar esos conocimientos populares y ese preguntar a la abuela, al abuelo, un poco cuál es la memoria. Es un poco lo que acercaban en este conversatorio, que es un acercarse y que seguramente va a ser un proceso y de aquí al próximo 12 de octubre, en donde desde las escuelas, desde todos los espacios de comunicación, se pueda acercar otra sensibilidad y se puedan acercar las comunidades también que están en torno a esas escuelas. Va a ser una real manera de comunicación intercultural. Entonces, bueno, desde ya en Córdoba van a ver, en el día de hoy, creo que en el Cabildo, algún acto seguramente. El día de ayer ya tuvo también caminatas. Y bueno, eso, desde la comunicación, desde el entender que el 12 de octubre no es un día de festejo para las comunidades indígenas, sino que es un día de pérdida de libertad, pero que a través de la memoria y del fortalecimiento de las raíces se va a ir pensando hacia adelante. Y pensar también que durante el año hay todo un calendario de otras fechas que sí tienen también que ver, se puede hablar desde el 9 de julio, qué pasaba con las comunidades indígenas el 9 de julio, digamos, no que en las escuelas sea solamente una fecha o la Pachamama o el Inti Raymi, sino que pensar también en un calendario que acerque cómo se vivencia el año desde lo indígena. Entonces, bueno, era un poco acercar esto, Juan. Excelente, Dalí. Como siempre, creo que es muy oportuno lo que estás diciendo. Me da la sensación de que yo te entiendo, creo que mucha de la gente que nos escucha comprende lo que decís y lo comparte, pero cuando vamos a lo que está pasando hoy en Córdoba, cuando se está haciendo estos actos por el 12 de octubre, no sé si queda tan claro esto que estás reivindicando, pero bueno, se va avanzando. Sí, que no es un día de festejo, que para nosotros el día de contrafestejo es el 11 de octubre y que probablemente el 12 de octubre va a ser un resultado de un día de reflexión, ¿sí? Que va a ser una manera de interpelar las fechas y las prácticas, tanto escolares como para intermediar la palabra. Porque aún las efemérides como tales conservan un lado patriarcal muy, muy fuerte. Ajá. Entonces, pensar que el 12 de octubre fue una fecha de genocidio y no un día de la raza y un día intercultural. Sí, de hecho la raza, ya pensar en raza es aberrante, ¿no? Y pensar también que la pérdida de la lengua, que no ha sido total, porque en el territorio todavía se hablan muchas lenguas indígenas, pero también es una manera de pensar distinta, ¿no? Porque cuando se habla desde una lengua indígena, por ejemplo, en el Mapu Sungun, cuando se habla se corazona la palabra. Y hay determinadas palabras que tienen que ver con toda una filosofía de un entendimiento. Entonces, cuando un hermano te dice, una hermana te dice, Mari, Mari, te dice, 10 veces venceremos, 10 veces volveremos, con el corazón. Entonces, digamos, de a poco ir acompañando también esos procesos, acompañando desde el lugar de padre, de madre, de vecino, digamos, acompañando desde donde nos toque también, para las, y bueno, y allí imagínate que tampoco se habla mucho de heroínas indígenas en todo ese proceso. Ya para la mujer, la próxima columna me gustaría hablar un poquito también de eso, de las recomendaciones del CEDAW y del rol de la mujer indígena histórico también. Pero de algún modo se habla de eso, de 4 generaciones adelante y 4 generaciones atrás, un poco el rol de la mujer que es también no solamente hacerse cargo de las tareas de cuidado, no solamente las brechas salariales, sino también, bueno, de estar como formadoras de esas 4 generaciones que siguen, esas 4 generaciones anteriores, y estar en ese diálogo de niñeces y mayoras, porque es lo que va a mantener también todo ese proceso cultural. Y bueno, pensar que tenemos tal vez todo un año para el próximo año acercarnos a la escuela, en donde estén nuestros hijos, donde estén nuestros sobrinos o a los centros culturales, y plantear estas reivindicaciones también de identidad, acercarse a las comunidades indígenas que tengan el territorio, porque esos relevamientos territoriales u ordenamientos territoriales no van a venir por parte, me parece, del Estado. Eso ya, digamos, ya entendemos que es así. Esos relevamientos territoriales los vamos a tener que hacer nosotros, porque pese a todo, después va a ser un precedente. Bueno, no, acá hay una historia, digamos, acá hay una sociedad organizada que, que tiene cómo manifestar y cómo justificar todos sus procesos. Y eso, Juan. Ah, bueno, Dali. Pensando por aquí. Gracias como siempre. Y un abrazo grande. Muchas gracias. Gracias a vos. Nos vemos. La escuchábamos a Dalila Valdés en el Día de la Diversidad Cultural, en el día donde recordamos el último día de libertad, el primero de la conquista de América. La escuchamos a Dalila Valdés de la Asociación Soncocuntur de Santa María de Punilla.